Producciones Deportivas Ídolos del Ring presenta. Los cronistas de la lucha libre. Un programa dedicado a la lucha libre nacional e internacional. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Los Cronistas de la Lucha Libre, el programa dominical que les trae lo mejor de la lucha libre nacional e internacional. Les hablo su amigo, el comentarista de la WWE, y junto al azote venezolano y al analista de la red, les estaré trayendo las últimas noticias de este hermoso deporte, antes de darle el pase al azote venezolano y su segmento. Quería señalar rápidamente que estamos de fiesta en la lucha libre venezolana. Ya tenemos fecha para el libro del dragón chino, para la presentación formal. Va a ser este sábado 13 de octubre a las 11 de la mañana en la librería Calatos. Eso es en Los Dos Caminos, en el Centro de Arte Los Galpones. Bastante fácil de llegar si están en Caracas. Y bueno, pues después de tanta espera, tenemos fecha, tenemos libro. Esperemos que podamos asistir. Yo ya estoy moviendo mi agenda, todas las citas y todas las programaciones que tengo para poder estar ahí presente y, por supuesto, adquirir el libro, que sin duda es una pieza de colección, porque estamos recordando una de las grandes figuras de la lucha libre venezolana, como lo fue el dragón chino. Dicho todo esto, pues vamos a darle pase al azote venezolano y su segmento. Muy feliz domingo, una de a caballo, una doble Nelson para todos. Feliz y contento de estar con todos ustedes como cada fin de semana. Un gran saludo a mis compañeros Agustín Carrillo, el analista, Franklin Pérez, el cronista viajero, Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, y claro, a nuestros colaboradores, amigos y grandes leyendas de la lucha libre. Y ahora, las noticias, los comentarios y las entrevistas con la seriedad y experiencia que nos han dado los años en este maravilloso mundo de la lucha libre. Sean todas y todos bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito, El Azote Venezolano, incluido en Los Cronistas de la Lucha Libre. Y comenzamos con el mismo. Hoy hablaremos de algo interesante. Se llama Mi Abuelo el Luchador. Mi Abuelo el Luchador es un libro para niños escrito por Antonio Ramos Revillas e ilustrado por Rosa Mesa Zamudio. Este original libro habla sobre lo maravilloso de un abuelo luchador. Toda la narración del libro está hecha por un niño, el nieto de este fabuloso abuelo que luchó contra 20 al mismo tiempo y los venció. Nos cuenta cómo redujo a puros tornillos a un robot y que también convirtió en un apacible cachorro a un hombre lobo luego de luchar con él. Pero la mayor aventura del libro es cuando el niño cuenta de su abuelo. Tuvo que librar su mayor combate el día que quería hacerse amigo de una niña y no sabía cómo hacerlo. El niño nos cuenta de su abuelo. Trató de conquistarla de muchas formas, regalarle flores y a un gatito, pero nada parecía funcionar. Estaba a punto de darse por vencido cuando se dio cuenta de que le gustaba dibujar y entonces le llevó lápices de colores. Vamos a una pequeña pausa musical y ya regresamos. Que este hombre decidió incursionar en el mundo de la lucha libre, entendió que estaba asumiendo uno de los retos más difíciles que puede emprender el hijo de un ídolo. Por eso desde los 14 años el hijo del santo comenzó a remar con el mundo en contra. Cuando yo recibo esta herencia de manos de él, mucha gente no cree en mí. Se habla de que nunca segundas partes fueron buenas. Los consejos de su padre lo mantuvieron siempre firme. He descubierto que la mente es muy poderosa y cuando tú tienes un sueño en tu mente, si tú lo deseas, se puede hacer realidad. Un mexicano ejemplar para mí es aquel que hace bien su trabajo, aquel que es honesto, que es fiel a su país. Ha llevado la lucha libre al continente europeo y también al asiático. Yo vivo dentro de un personaje y es un sacrificio no poderlo gritar públicamente. Aquí hay un ser humano que muchas veces quisiera ser reconocido, pero se guarda ese secreto para sí mismo. Pero no todo han sido llaves. El Hijo del Santo ha emprendido otras luchas bajo el cuadrilátero, apoyando programas de educación para niños pobres en la UNICEF y a organizaciones que protegen especies marinas en extinción. Yo creo que estamos pasando por un momento difícil, pero no podemos pensar negativamente. Al contrario, creo que esta situación se tiene que resolver. Y si nos unimos los mexicanos, lo vamos a lograr. El Hijo del Santo es un mexicano ejemplar que ha puesto en alto el nombre de este país, aún desde el anonimato. Edgar Galicia, Fuerza Informativa Azteca. Y escuchamos Santo, el enmascarado de plata. Bien, continuamos con nuestro programa. La frase que más me gusta del libro dice así: lo único que nos hace acercarnos a los demás es tratar de entenderlos, así como yo hice con tu abuela. Al final del cuento nos cuenta que cuando el abuelo decidió hacerse luchador profesional, su abuela le diseñó la mejor máscara del universo. Mi abuelo, el luchador, es un libro que se desarrolla en torno de la lucha libre, pero en realidad habla sobre buscar y conocer a los demás. Los puedes encontrar en cualquier librería de prestigio en México, como Gandhi, El Sótano y Péndulo, Hipnosis. Ignacio es un abuelo con el que muchos quisieran contar, fuerte, alto y además luchador, vencedor de otros muchos luchadores, de científicos locos, hombres lobo, vampiros, robots y demás seres fantásticos. Su mayor reto fue descifrar el enigma que envolvía a una niña de su clase, quien a la postre se convertiría en la compañera de su vida. El título busca ser una base de la educación y de la socialización en los pequeños lectores. Permite el desarrollo de fantasías como lo que el niño puede ir configurando su personalidad y asimilando conceptos generales. Las ilustraciones recrean de manera lúcida la narración, con lo que se facilita al niño una mayor comprensión de la lectura y estimula su fantasía. Y por cierto, quiero anunciarles que pronto, muy pronto, un nuevo libro de mi amigo Luis González saldrá a la luz. Estén pendientes. Se llama La leyenda y la verdad del solitario. De verdad se los voy a recomendar como todos los demás que hemos publicado. Les recuerdo también que todos los viernes pueden leer la columna de mi amigo El Hijo del Santo, Hablemos sin máscara, siempre con interesante información. Bien, será hasta la próxima semana, no sin antes darle las gracias por su sintonía. Hablo para ustedes Bruno Bernasconi, el azote venezolano. De Venezuela para México y el mundo, el azote venezolano. Gracias a usted por tu segmento. Como es habitual en este programa, siempre que el azote termina su segmento, tenemos los resultados de México. Y este programa no va a ser la excepción. Tenemos los resultados del pasado 5 de octubre en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Akuma, Camorra y Star Jr. derrotan al Hijo del Signo, a Robin y a Yago en lucha de relevos increíbles. Avispa Dorada, La Jarochita y Marcela derrotan a Dalis, a La Metálica y a la Reina Isis. Gran Guerrero derrota a Valiente en lucha relámpago. El Hijo de L.A. Park, L.A. Park y Místico derrotan a Cavernario, a Cyber de Mayman y a D. Kreis. Y en lucha estelar, Dark Magic, David Finlay, Flip Gordon, Gilbert el Boricua, Jay Briscoe, Mark Briscoe, Matt Taven, Michael Elgin, Okumura, derrotan a Carístico, al Cuatrero, Diamante Azul, Euforia, Hechicero, Sansón y Terrible, Último Guerrero y Volador Junior en la Copa Grand Prix del Consejo Mundial de Lucha Libre. Un gentío loco en esta lucha, ¿no? Y varios conocidos, por ejemplo, Mark y Jay Briscoe son los famosos Young Bucks de Ring of Honor. Está David Finlay, está también Michael Elgin, creo que también está en Ring of Honor. Así que el Consejo Mundial poco a poco está metiendo estrellas y todo eso. Bien, a ver qué otra lucha. Bueno, tenemos el unos resultados un poco atrasados del 21 de septiembre. Esto fue la AAA, con Mascarita Sagrada y Mini Psycho Clown derrotando a Spectrito y a Mini Coco Amarillo, Keira, Lady Maravilla y Starfire derrotando a Fabi Apache, la Hiedra y Lady Shani, Aero Star, Argenis, el Niño Hamburguesa derrotando a Ciclón Ramírez, Demus y al Emperador Azteca, Mamba y Máximo derrotando a Rey Escorpión y Tejano Jr. y a Golden Magic y al hijo del Dr. Wagner Jr. en una lucha de tercias, básicamente, no de tercias precisamente, tres equipos de dos. Hijo de L.A. Park, Laredo Kid y Taurus derrotando a Joe Líder, a La Parca y a Pagano, y como evento estelar, Hijo del Fantasma y Psycho Clown derrotando a Electro Shock y a L.A. Park. Dicho todo esto, vamos a darle paso al segmento de nuestro compañero, el analista de la red. Producciones Deportivas Tiro del Ring presenta El Analista de la Red. Agustín Ramón Carrillo, locutor 8761, productor nacional independiente 14161 de la República Bolivariana de Venezuela. De Venezuela para el mundo. Amigas y amigos de la red e internet, de la página de El Facebook, sean todas y todos bienvenidos a su programa Los Cronistas de la Lucha Libre, y especialmente a su segmento de El Analista. Como siempre, saludando cordialmente a mi equipo de trabajo, integrado por Bruno Verdasconi, el azote venezolano, Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, y Franklin Pérez Colina, el cronista viajero. Bien, hemos tenido un fin de semana bastante movido referente a las actividades luchísticas. El Consejo Mundial de Lucha Libre presentó el Grand Prix, en donde al final el representante de Canadá se llevó la victoria, llevándose la copa del Grand Prix. Excelente participación de Volador Junior, que estuvo allí en las finales junto con el Último Guerrero, que fue el que llegó a las finales. Lamentablemente se esperaba un poquito más de Carístico, pero fue eliminado durante la trayectoria del desarrollo de este combate. También la WWE presentó un super show, creo que de 4 horas, un evento super estelar. Pero yo no voy a comentar mucho estos dos eventos, porque estoy completamente seguro de que Alejandro va a dar una información detalladamente. Creo, a lo mejor Alejandro va a estar capaz de escalarse las 4 horas del show de la WWE, porque eres fanático de la WWE. Quiero hablarles hoy de un excelente luchador venezolano de origen peruano, que prácticamente ha sido olvidado por los aficionados de la lucha libre. Son pocos los que lo recuerdan, y los que lo recuerdan son los de la vieja guardia, como se dice, los de más experiencia, los que hemos estado involucrados en la lucha libre desde el para que las Naciones Unidas, en la década de los 80, 85, con los titanes del ring, entre ellos un saludo para mi amigo Pedro Peralta, que estoy seguro que lo recuerda, igualmente Francisco Rodríguez Chun Li, y también el doctor Iván Figueroa, que estoy seguro que recuerdan a este gran luchador, que voy a hacer el quite por él de recordarlo. Me refiero a Ciro Seiko, un luchador peruano que hizo una gran campaña en Venezuela. Conocí a Ciro Seiko en el Parque de las Naciones Unidas en el 85, cuando Antonio González, que también fue luchador profesional con el nombre de Cruz Plata, era el promotor luchístico de esos eventos. Allí tuve la oportunidad de conocer a Ciro Seiko, compartir con él y admirar su trabajo. Ciro Seiko era un hombre de una estatura relativamente pequeña, si se quiere tomar 1,65 m, 66 o 67 lo máximo. Él tenía una colita de caballo atrás que parecía un luchador de esos mongoles, y vestía mallas con franelilla y trusa, y también botas muy llamativas. Era un hombre que se caracterizaba por golpear con la cabeza. Era parecido al zorro italiano en este sentido y en este estilo. Recurría mucho al golpeo de cabeza, golpeaba con su cabeza la cabeza de su contrario y lo dejaba prácticamente knockout. Pero también Ciro Seiko luchó enmascarado con el nombre de El Invasor. Un traje horroroso, una máscara que parecía a los diablos de Yare en esas oportunidades. Ciro Seiko utilizó un overón, como un mono negro cubierto de pelo, y se hacía llamar El Invasor. Este personaje causó bastante sensación en el litoral central de Venezuela, porque Ciro Seiko vendió este equipo de lucha libre a otro excelente luchador, del que próximamente hablaré también. Me refiero a Juan Vázquez, el Lobo, que había luchado con el nombre de Quasimodo anteriormente como el Lobo. Él adquirió este disfraz que pertenecía a Ciro Seiko y personificó al Invasor. Cuando este servidor en el 93 estuvimos allá en el litoral central de Venezuela haciendo una temporada de lucha libre y presentamos a Juan como el Invasor, yo le cambié el nombre al personaje del Invasor por el del Demon Grill, porque parecía un demonio verde. Entonces empecé a llamar a ese personaje Demon Grill. Pero volviendo a Ciro Seiko, fue un hombre sumamente agradable. Compartí con él muchas experiencias de programas que se hicieron en el Valle, en la calle 14, en el Club Venezuela. Allí se presentaron muchos programas. Allí el Indio Pinto fue promotor luchístico y se presentaron varios programas y yo tuve la oportunidad de narrar esos encuentros. Recuerdo que también participó Ultraman, Chico Venezuela, e hicieron su acto de presencia. Lució también allí Oro Negro, por supuesto, el Indio Pinto, y Ciro Seiko, que en verdad sus luchas eran tremendas. Esos cabezazos de Ciro Seiko en verdad quedaron para resentir, al contrario que recibía el castigo. Me recuerdo que una vez conversando con Ultraman me dijo que el peligro de luchar contra Ciro Seiko era que en uno de esos cabezazos que proporcionaba Ciro Seiko se podían causar heridas ambos contendientes, porque era tan fuerte el impacto que aplicaba Ciro Seiko en la frente, en la cabeza de su rival, que corrían el riesgo de romperse ambos. Y de hecho, eso ocurrió muchas veces en una lucha con Ultraman. Golpeó con la cabeza a Ultraman y Ultraman empezó a sangrar cuando nos dimos cuenta de lo que estábamos allí, entre ellos el servidor que estaba narrando, a través de la máscara plateada empezó a notarse el hilillo de sangre a consecuencia del cabezazo que le propinó Zero Saiko. Zero Saiko luchaba en los dos estilos, era un rudo técnico, no tenía un estilo definido para luchar y sus armas favoritas eran esos cabezazos. Falleció hace algunos años. Verdaderamente nosotros los que estábamos en ese entonces sentimos la ausencia de Zero Saiko. Lo comentaba con mi amigo Manuel Márquez, que posteriormente también falleció, él luchó como la muerte. Recordábamos mucho de Zero Saiko porque era un excelente compañero. Zero Saiko, donde quiera que te encuentres, hermano, te recordamos lo de la vieja guardia. Carlito Hernández, por ejemplo, el zombie, fue muy rival, tuvo una gran rivalidad contigo y siempre te recordamos con cariño. Ultraman también te recuerda, inclusive te recuerda una lucha que hiciste en pareja con el gran Caruso para enfrentarse a Ultraman y Chico Venezuela. Grato recuerdo de mi amigo Zero Saiko. Mis amigas y mis amigos, esto ha sido mi pequeño aporte recordando a los grandes luchadores de Venezuela. Estaré semana a semana recordando en cada programa uno de esas grandes estrellas de la lucha libre que han sido olvidadas un poco por los fans de la lucha libre. Pero aquí está su servidor, el analista, para recordarles. Un saludo para todos ustedes. Si los hay, donde quiera que estés, te recuerda con aprecio. Tu amigo Agustín, el analista. Gracias, analista, por otra clase de historia en la lucha libre latinoamericana y venezolana en particular, ¿no? Bien, vamos a pasar rápidamente a la WWE. El pasado sábado, bueno, el día de ayer, mejor dicho, se celebró el evento especial en Australia, que traía un par de sorpresas, como por ejemplo, Triple H junto a Shawn Michaels como second, enfrentándose al Undertaker y a Kane como second. Recordemos, Shawn Michaels está técnicamente o en teoría retirado. Kane está en vías de retiro y de hecho ganó una elección y ahorita es alcalde en Estados Unidos. No recuerdo ahorita el pueblo, pero así las cosas. Los resultados fueron los siguientes. Del New Day, el nuevo día, derrota a Cesaro y a Sheamus para retener el título. Charlotte Flair derrota a Becky Lynch por descalificación. Aquí Becky Lynch sacó todo su colmillo de ruda. Y pues cuando se vio comprometida, pues hizo todas las trampas del libro más una. Creo que escribió un capítulo nuevo y todo. John Cena y Bobby Lashley derrotan a Kevin Owens y a Elias. Las icónicas derrotan a Asuka y a Naomi. Aquí esto fue una sorpresa para mí. Yo esperaba que ganara Asuka, pero desgraciadamente no fue así. AJ Styles derrota a Samoa Joe, con lo cual deja en el aire qué va a pasar con esta rivalidad, porque Samoa Joe venía pisando muy fuerte y no creo que se quede con esta derrota. Bien, Ronda Rousey y las gemelas Bella derrotan al escuadrón Riot. Buddy Murphy derrota a Cedric Alexander para ganar el campeonato de peso crucero. El escudo, esto es Roman Reigns, Dean Ambrose y Seth Rollins, derrotan a Braun Strowman, Drew McIntyre y Dolph Ziggler. Daniel Bryan derrota al Miz para ser merecedor de la oportunidad de enfrentarse al campeón de WWE, que es AJ Styles. Así que va a ser una lucha muy interesante si la dejan correr. Daniel Bryan contra AJ Styles. Aquí la única crítica, por lo que leí, porque no pude disfrutar el evento en vivo, porque era demasiado temprano, eran que si a las 4 de la mañana o algo así, era que Daniel Bryan derrota al Miz muy rápido. La lucha no duró ni 5 minutos. Y ni siquiera lo derrotó de forma contundente. Fue que lo agarró un paquetito sorpresivo y un 2-3 y chao. Así que la gente quedó un poco insatisfecha con esto, espera un combate mucho más largo. Por último, Triple H derrota al Enterrador en la famosa lucha de última vez, de que no se van a volver a ver las caras, lo cual es mentira, porque muy probablemente ahorita en octubre lo vuelvan a hacer. Y aquí, bueno, aquí pasó de todo, por lo que leí las críticas, pues a Triple H, a Shawn Michaels los lanzaron contra las mesas, le cayeron con objetos foráneos, agredieron unos a otros, etc. Y bueno, al final todos terminan abrazándose como mejores amigos, pero Triple H y Shawn Michaels hicieron todas las trampas habidas y por haber para poder ganar. Así que, por supuesto, el final de la lucha no podía ser de otra manera. El Enterrador y su hermano Kane, luego de haber celebrado, abrazado, ay, sí, qué chévere, todo bien, estamos bien, ha pasado mucho tiempo, te extrañaba, sacaron a sus dos rivales del ring y les dieron una zaparapanda de golpes que yo me imagino que el día lunes Triple H va a aparecer con una muleta o algo así, porque le dieron como a gata ladrona. En cuanto a los resultados de la semana, ya que este show fue una cosa especial en Australia, tenemos lo siguiente. Para mantener un poco la línea de historia dentro de Estados Unidos, que es lo que se maneja en la WWE, Dean Ambrose habla sobre su lealtad al escudo. Aquí Baron Corbin lo reta y le dice: bueno, ya que eres tan leal, te la voy a poner fácil. Tienes tres opciones: o te enfrentas a Braun Strowman, o te enfrentas a Roman Reigns, o te enfrentas a Seth Rollins. Al final, Dean Ambrose escoge a Braun Strowman, que lo derrota por descalificación, porque casualmente aparecen Dean Ambrose y Seth Rollins a ayudarlo. Después, campeón universal Roman Reigns derrota a Dolph Ziggler. Ronda Rousey derrota a Ruby Riott. Conor derrota a Bobby Roode. El equipo B, que hace su regreso, derrota al Revival, pero los autores de la destrucción o los autores de dolor les pasan por encima, literalmente al pobre equipo B, no pudieron hacer nada. No me extrañaría ver una revancha o una lucha entre estos dos equipos el próximo lunes, pero desgraciadamente, yo que soy fanático del equipo B, creo que los no van a ser victoriosos. Drew McIntyre derrota a Seth Rollins, Kevin Owens derrota a Bobby Lashley, Bayley derrota a Alicia Fox y el Undertaker y su hermano Kane atacan a Triple H y a Shawn Michaels. Recordemos que estos fueron los resultados del día lunes previos al evento del sábado. En cuanto al día martes, estuvo un poco más entretenido. Tenemos R-Truth y Carmella derrotan a Andrade Cien Almas y a Zelina Vega, donde Carmella hace rendir a la hermosa Zelina con su código del silencio. Divar interrumpe el segmento del nuevo día. Randy Orton ataca a Ty Dillinger con una hazaña poco antes vista. De hecho, la lucha ni siquiera termina siendo sin decisión porque hizo tantas cosas fuera del libreto que el pobre árbitro se quedó así como que, bueno, mira, vamos a detener la lucha porque este hombre se fue de control. Shelton Benjamin derrota a Daniel Bryan en una excelente contienda. Asuka derrota a Peyton Royce y Charlotte Flair le arruina la fiesta a Becky Lynch. Becky Lynch, previo al combate de este sábado, el martes iba a ser una celebración por todo lo alto, con afiches y con cosas de que ella es la campeona. Charlotte Flair se la interrumpió en venganza de lo que pasó la semana pasada, en que Becky Lynch la ataca por la espalda y le arruinó la toma fotográfica a Charlotte Flair. Así que aquí hay un poquito de retribución por parte de la rubia. Bueno, amigas y amigos, esto sería todo por esta semana. Estamos pendientes del próximo evento Contramarcha de la nueva generación venezolana de lucha libre. Ya por información que me ha pasado Dragon Noise, me dice que va a ser un evento bastante sorprendente, van a tener muchas sorpresas. Yo lo único que le dije fue, bueno, procuren no hacerlo el día 13, que tengo la presentación del libro del dragón chino. Si lo pueden rodar sería maravilloso. Vamos a ver si me hace caso. Pero y si no, bueno, doble tanda. ¿Quién dijo miedo? Uno hace doble turno. La presentación del libro es en la mañana. Generalmente los eventos de la NGB son en la tarde. Así que tranquilamente creo poder hacer las dos cosas. A ver, bueno, ya les comenté. El libro del dragón chino, Bautizo, este 13 de octubre a las 11 de la mañana, librería Calatos en Los Dos Caminos en Caracas, Venezuela. Y bueno, no me queda más que desearles una excelente semana, un excelente domingo y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Hasta luego.